pasar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guaverá, zarcillos de tres pendientes, anillos siete ramales y el rosario de coral. Galope. Cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Agora para vocês, hermanos brasileiros, do Salto del Guairá, Paraguay. Fue en un baile de Asunción, capital do Paraguay, donde hubo paraguayos solidantes a bailar. Y a un son de sus guitarras, cuatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, yo también entré a danzar. Fue en un baile de Asunción, capital do Paraguay, donde hubo los paraguayos solidantes a bailar. Y a un son de sus guitarras, cuatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, yo también entré a danzar. Galope. Felicidad y a Paraguay yo voltaré. Felicidad y a Paraguay yo voltaré. Para mí es felicidad y a Paraguay.